El Madonel, la Clé du Ciel. Vivo por ella en francés con Andrea Bocelli, y eso nos trae una de las canciones que él ha registrado como propias, las que lo identifican. ¿Que cuál es la otra? Ah, la otra la vamos a poner de inmediato, pero vamos a acordarnos. La vamos a poner en una versión de una mujer cuya muerte conmemoramos un día como hoy. Donna Summer, I Will Go With You, Perté. Con te partiró. Conté, partiró, I'll go with you, o por ti volaré. De las canciones que identifican a Andrea Bocelli en la versión de la reina del disco, Donna Summer, quien nos dejase un día como hoy en el año 2012. Producto de un cáncer de pulmón que ella pensaba había adquirido al inhalar partículas tóxicas, decía, las cuales habían sido puestas en el ambiente después del atentado del 11 de septiembre. Al menos eso era lo que ella pensaba. Baby, this is- ganadora de 5 Grammys y 6 American Music Awards. Además de ventas increíbles, nos dejó hace 3 años. Considerada la reina de la música disco, la Summer, desaparecía un día como hoy. Su manager pasó por acá, vino a ofrecerla para presentarse en El Salvador, ya estaba en el ocaso de su carrera, y quería precio como que si fuese Las Vegas. Por eso ya nada se concretó. Donna Summer, que fue estrella del concierto del Premio Nobel de la Paz de 2009, cuando se lo entregaron a Obama. ¿Sí? Sam Reed su versión para... ¡Ey! ¡Aguántese, aguántese, aguántese! Hay que contar la historia primero. La versión de Donna Summer para MacArthur Park para finalizar ese mini concierto a la memoria de ella, que un día como hoy dijo adiós después de padecer un cáncer de pulmón que dijo que ella había adquirido por andar inhalando partículas que quedaron tóxicas después de los ataques del 11 de septiembre a Nueva York. Bueno, vamos a contarles a todos ustedes que... Yo no sé qué pasa, pero algo pasa raro. ¡Aló! ¡Aló! ¿Quién habla? ¿Me esperas un momentito en línea? Ah, la línea está rara. No, espérame. Es que a veces la inteligencia del Estado nos hace... locuras. Permitime un momentito, chiquito, ¿ok? Vaya, pues, se tiene que llamar a uno al celular porque la inteligencia del Estado ya está interfiriendo con el teléfono que no deja pasar líneas. Bueno, vamos a contarles que esta es una de esas historias en que la gente creo que terminó rompiéndose la cabeza contra la pared porque en el año de 1962 la fábrica Decca estaba... tratando de buscar un grupo, según ellos les decía, hacer un grupo beat, así, con mucho ritmo, para ver qué sucedía en ese mercado. Estamos hablando de 1962. Y entonces había dos candidatos. Uno de ellos, los Beatles. Los otros, los Tremolos. Y los mandaron a que hicieran una audición y ganaron los Tremolos por una sencilla razón, van a querer ustedes. Por cuestión de cercanía. Solo porque quedaba más cerca Londres para la Decca que Liverpool, dijeron, vámonos con los Tremolos. Ay, ay, ay, tristeza total porque pues ya sabemos la historia. Los Beatles fueron a ser grandísimos, mientras que los Tremolos la hicieron poquito. Pero acordémonos siquiera que como premio consuelo, en el año de 1967, este día, ellos tenían la canción del primer lugar. See some. El silencio es oro del grupo Los Tremolos, que se encontraba en el primer lugar, un día como hoy, en el año de 1967. Y tenemos ya el primer caso para la araña. Usted quiere una canción, ¿verdad? ¿Aló? ¿Ah? Usted quiere una canción. Sí, es el hoyo. No, no la oí. Quiero que me la ponga otra vez, por favor, para ver cuál es. Va. Vaya. A ver, atentos. Till you break my heart. Ya se la voy a poner con mucho gusto. Me puedo otro favorcito. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué? Me puedo hacer otro favorcito. ¿Qué otro favorcito? No. Es igual que esta, que no tengo, no sé cómo se llama. Ah, qué bien. Ajá, ¿y entonces? Bien. Vaya. ¿Y la tiene grabada también? Sí. Entonces quisiera saber si me la podría poner, pero en el programa de éxitos musicales, por no. ¿La otra? Ajá. Es esta, pero... es que me podría poner en éxitos musicales que quisiera ver el video. Pero ponga, ¿y cómo le voy a poner video si ni siquiera sabe usted cuál es, ni yo tampoco? Aquí está, pero... Vaya, pues, a ver... Esa es la canción creo que más solicitada para para ¿cómo se llama? Éxitos musicales. La de Hoy Guaro No Hay. Vaya, ahí se la voy a poner con todo gusto en el programa. Ay, Hoy Guaro No Hay. Y la otra también ya se la voy a poner. Pero antes vamos a tener a un grupo sumamente especial. Un grupo que hizo historia. Otro mini concierto en este programa, esta vez de los Stylistics. You are to be. cambio. Cambio de ritmo. Concierto de los Stylistics. was it from you? Recibimos una carta, se termina este mini concierto de los Stylistics. Con un saludo especial al doctor Quiñones. Hasta allá hasta... ¿dónde? ¿Santa Anita es? Sí, va. Y también, muy muy especial, algo tarde, pero más vale tarde que nunca, a todas las enfermeras. Además de eso, también tenemos otro saludo. ¡Aló! Aló, buenos días, Sergio. Hola, Jemima, qué la gusto. La Jemima. Qué gusto oírte. Cada vez que como panqueques me acuerdo de ti. Ah, qué bueno. No soy tan así de negrita, pero qué bueno, está bonita la negrita. Ajá. Quiero mandar un saludo a todos mis excompañeros de la ENCO por el Día del Contador. Pero, aunque mi esposo no salió de la ENCO, sino que del Cervantes, un saludo en especial a él, en el Día de los Contadores. Porque te cuenta bien las costillas. Oh, no, hombre, ya no, sí estoy muy gordita, hoy se cuenta la gordurita. Eso no es gordura, se llama exceso de hermosura. Cogiendo. Vaya pues, entonces, saludos a todos los contadores y en especial a todos aquellos que pasaron por la Escuela Nacional de Comercio, los verdes de la ENCO. Exactamente, a todos mis leones. Vaya pues, mucho gusto. Gracias, Sergio. Saludos hasta California entonces. Y deuda pendiente. La araña resuelve. Estaba difícil porque la grabación estaba. Sonaba como que si fuese el himno nacional o cualquier otra cosa. Everywhere. Y pedían también música de Fleetwood Mac.